se enchufaron todos de golpe. Sacúdase otra cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Continuamos este programita de radio denominado Hemos Fracasado con total y absoluto éxito, siendo las... A ver, espere que no, me agarró desprevenido. Yo tengo las 20 y 11. No sé quién tiene otra. 20 y 11. 20 y 14. 20 y 14. Tengo atrasado con razón, llego por ahí tarde luego. A los lugares de trabajo. Acá llegué tarde también. Bueno, continuamos este programita. Bueno, yo quisiera decir algo antes. A ver, dígalo. Le quiero enviar un abrazo grande a una, creo yo que es una de las mejores locutoras, una de las mejores voces que yo he escuchado en mi vida, sinceramente. Y no exagero. La verdad que hablando con ella, me dijo que había escuchado el programa y que le había gustado mucho y que estaba muy bueno. Y que hacíamos y decíamos lo que nosotros realmente queríamos. Le pareció muy divertido, y que lo diga ella, la verdad que sabe mucho de esto. Bueno, estoy refiriendo a la señorita Anaís, a la señora, perdón, Anaís Ibeira, que bueno, aparte de ser una gran profesional, es una gran amiga y bueno, lo que una diga, gran persona, una gran persona, la verdad que un abrazo a la flaca. Y bueno, hace mucho que no la veo y nos comunicamos por internet, en realidad nos comunicamos. Tiene una relación muy y la verdad nos dijo eso, me dijo eso y me sentí bastante bien. Que te lo diga una persona que sabe, la verdad que me hizo bien. Son palabras elogiosas. Está bien, no quería decir, dígalo. Pero recién también hicimos una crónica sobre lo que pasó el 25 de mayo de 1810. En realidad fue un pantallazo, ¿no? Fue un pantallazo, no fue... si no, tendríamos que estar todo el programa hablando de historias. Fue un breve pantallazo nomás que dimos. Esperemos que esto, o sea, lo consultamos. Que no haya herido susceptibilidades por ahí. Está bien, lo consultamos con gente, digamos, historiadora. Es más, aquí en el estudio tenemos el hijo de una historiadora acá. Nos ha dicho que estamos en lo cierto. Y nos ha dicho que estamos en lo cierto. Por eso creo que dimos un breve pantallazo. No fue todo lo que ocurrió, hay detalles, hay un montón de cosas. Dimos un breve pantallazo del... Exactamente. Ahora, ¿habrá servido la Revolución de Mayo? Seguían enroscados los flacos. Bueno, canal de mensaje, repitamos. Bueno, es el, para mensaje de voz, es el 423-706, que es el teléfono de la radio. Y para mensajes de texto es 0261-156-67-16-25. El operador lo sabe. El operador, para mí que él manda mensaje por ahí. Sí, señor. ¿Cuánto teléfono tiene él? Bueno, por ahí que decimos algunas cosas, pero por ahí que no las decimos nada. Por ahí que no sé. Por ahí que no. Por ahí que no. Así no que sé. Lo dejamos en compañía de estas melodías musicales. Hace calor acá, ¿eh? Sí.